Los integrantes del grupo de la marcha en bicicletas por la reunificación del Comité Preparatorio de la Región China, de la reunión conjunta de los partidos políticos, entidades y personalidades individuales del norte, sur y en ultramar para la paz y la reintegración independiente de la península coreana, publicó el día 4 un llamamiento a todos los coreanos, que dijo como sigue. Con motivo del noveno aniversario de la declaración del 4 de octubre, el Comité Preparatorio de la Región China de la Reunión Conjunta efectuó la marcha en bicicletas por la paz y la reunificación independiente de la península coreana. Pero esta marcha no pasó Panmunjom ni se ligó a Sur Corea. Es una gran vergüenza de la nación coreana que esta que venía viviendo en un territorio con la misma sangre durante 5.000 años, queda todavía como única nación dividida en el globo terráqueo y se llama pronombre de la confrontación y la guerra. Logremos a toda costa el gran encuentro pannacional por la reunificación y abramos el ancho camino de la reunificación independiente. Enarbolemos en más alto todos los coreanos la bandera de la independencia nacional y la gran unidad nacional. Levantemos todos los coreanos en el norte, el sur y en ultramar, retiremos a las tropas agresoras yanquis del sur de Corea y extendamos eterno cielo azul de la paz sobre el territorio de 3.000 ríes. Y opongámonos resueltamente a la perversa política de confrontación fratricida de las actuales autoridades surcoreanas.